No es que haya lucha, no, es que tampoco hay una lucha, ¿sabes? Bueno. Sí. Sí, además. Sí. Perdó, perdó. Bueno, deixem-lo. Sí. Bueno, una miqueta sí que m'ho has entès, oi? Sí. És que les energies...